¿Cómo va, Lorena? Buen día. Hola, querido, ¿cómo estás? Una de las brujas que va a ser conductora de evento, ¿o no? Sí, nosotras afortunadamente fuimos convocadas para conducir el evento. Te digo, no sé si a veces lo celebramos y a veces no sabemos qué onda, ¿viste? Porque terminamos muy metidas en la organización de una convocatoria a conducir, lo cual, bueno, fue una experiencia muy copada. Y, pero bueno, con mucho laburo. Claro, y lo bueno es que hay toda una coordinación que va más allá de la parte artística, sino también de la parte oratoria, temas que se quieren compartir, como fue el Patagonia Rebelde 1, música y distintos temas que se quieren de alguna manera compartir, y han tenido reuniones previas, todo esto se va preparando de manera previa. Sí, la verdad que creo que según mi criterio y lo que hemos charlado con todos los compas y las compas con las que nos hemos reunido, es una movida conceptual profunda, ¿no? Yo creo que el arte ha sido a lo largo de la historia el lugar de resistencia por excelencia, digo, ¿no? Como hubo muchas movidas políticas que fueron resistencia, pero las que perduraron, como si también en la permanencia de los reclamos que tienen que ver con lo social, siempre fue el arte y sigue siendo el arte, ¿no? Uh-huh. Y también en un año en el que nos ha pasado de todo y más de lo que uno podría esperar, que vos podías pensar que iban a pasar un par de cosas, ¿no? Como que se veía, pero eso se fue agrandando, ¿no? Como cada vez más, sobre todo en nuestra zona, con lo de Santiago, con lo de la planta nuclear, con la cuestión del territorio, que es, hoy ya casi ni se habla en ningún medio ni en las redes sociales de la cuestión del territorio, que es, digamos, la principal situación que tenemos en la región, y que además tuvo este año una marcha que recorrió toda la provincia de los pueblos originarios en reclamo del territorio, y son como un montón de cosas que nos pasaron y que necesitamos tener un espacio donde expresarlo, ¿no? Y también expresarlo desde el arte y desde que creo nos une profundamente desde otro lugar, ¿no? Que no tiene que ver con el dolor, sino que tiene que ver con la esperanza y con las ganas de juntarse. Para los que están y las que están escuchando, mañana es recomendable acercarse a partir del mediodía. Mañana es a partir del mediodía. Hay mucha gente linda trabajando en el proyecto de Patagonia Rebelde. Va a haber un espacio para los chicos también, así que hay que ir tranquilo, con la familia, con el mate, con la reposera, si querés pasar un rato largo ahí, porque es un predio grande, va a estar lindo. Por suerte hay viento y está secando bastante la tierra, porque la verdad que fue también desalentadora la tormenta de estos días, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí estuvimos como reacomodando, y también eso, ¿no? El trabajo conjunto, que fue muy interesante, de ir reacomodando para que queden los espacios, y va a haber un espacio para niños muy interesante, que es lo principal, digo, porque si querés ir con tu familia tenés que tener donde estén también los chicos con actividades, que no van a ser las tradiciones, digamos, van a ser las tradicionales, va a haber libros, va a haber pintura, y bueno, y música todo el tiempo en el escenario y radio abierta, ¿no? Y en esto, déjame contarte, porque tuvimos una experiencia re linda antes de ayer con la reunión de los oradores. Vamos a hablar sobre la planta nuclear, sobre la movida antinuclear de Mar, y vamos a hablar también sobre Mamá Cultiva y los beneficios del cannabis medicinal y del cannabis en general, y también vamos a hablar del territorio, y vamos a hablar del agua, y vamos a hablar de la lucha por la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres. Y bueno, en eso tuvimos un encuentro súper interesante en la casa de Ali el otro día, porque nuestra idea era bueno, acordar, ¿no? Como, bueno, qué espacio querés, qué espacio te conviene, a dónde te gustaría estar, y acordar algunas cuestiones que tenían que ver con la organización de la grilla. Y finalmente lo que se dio fue encontrarnos y darnos cuenta de la necesidad que tenemos de comunicarnos, ¿no? Y de saber en qué anda cada uno, digamos, como decíamos, a todos nos gustaría estar en todas las movidas, ¿no? Me gustaría pertenecer también al movimiento antinuclear rionegrino, y también me gustaría pertenecer a Mamá Cultiva, como que quisiera estar en todos lados, ¿no? Pero hablábamos de la necesidad de apoyar la lucha de la otra o del otro, y confiar en esa lucha y sumarte cuando sea necesario, ¿no? Y todo esto se dio en el marco de organizar el festival, por eso te digo de lo interesante. Claro. Y de generar, y de entender redes y generar lazos y que por lo menos estemos al tanto, ¿no? De qué andamos y cuándo necesitamos el apoyo de las demás organizaciones que somos de a pie y que estamos en la calle permanentemente luchando por cosas cotidianas. Y fue como eso, desde encontrarnos, desde el momento en que entraron todas a la casa de Lina, fue eso, ¿no? Como qué bueno, sé, tengo referencia de lo que están haciendo, qué bueno que nos podamos encontrar acá. Y eso es el Patagonia para mí, ¿no? Conceptualmente es eso, es unir las luchas y unirnos un poco más. O sea, el Patagonia Rebelde ya comenzó. Sí, yo creo que sí, para mí sí, para mí mañana es el cierre. Que además eso, ¿no? Como desde el momento en que a Hijas de Brujas, ayer lo hablábamos con Ali, con las chicas, desde el momento en que nos convocaron, para nosotras había sido muy muy copado, porque el año pasado, para mí, que soy como generacionalmente del palo del rock, que para mí es una movida rocker, ¿no? Más allá de que el rock no es la temática de la música, es como una movida rocker y de resistencia, y a mí me había dado mucha bronca no estar para el Patagonia del año pasado. Entonces, de golpe, no solo poder participar, sino ser parte, es también una experiencia recopada, porque es encontrarnos gente de esto, ¿no? Como que vos te ves y sabés que andas más o menos en la misma, pero no tenés una cotidiana de conversar, y de golpe, bueno, aprender a trabajar en conjunto también. Entonces, por eso, para mí el Patagonia empezó hace como 3 meses que empezó, que es una movida recopada, que va a tener un cierre mañana, que va a mostrar eso, para mí, ¿no? Mañana se va a ver eso, el poder trabajar en conjunto entre un montón de gente que lo único que quiere es eso, encontrarse desde la cultura y poder conversar y poder abrazarse y poder disfrutar. Mañana a partir del mediodía, con mucha música, con muchas actividades que ocurren simultáneamente también, en todo el espacio que ha estado trabajando, no tengo el nombre acá, pero Mario, Pedro, Rodri, las brujas también, todos han puesto han reorganizado todo el espacio ahí abajo del Puente Viejo para que esté de la mejor manera posible. Están todavía trabajando, ¿eh? Claro. Están trabajando. Está todo habilitado en condiciones, con todos los requerimientos correspondientes para hacer semejante movida, así que sí. Me estoy acordando así los nombres de los que están todos laburando. Vos querés nombrarlos a todos y va a ser medio difícil porque, bueno, está Aileen, que estuvo trabajando también, y que va a hacer un taller de reciclado, Soledad Rascoita, que ahora está con el tema de los artesanos, que esta tarde también nos juntamos ahí como para que también tengan su espacio bonito y que puedan disfrutar, Pedro, que está ahí como en todas las que necesitamos, los chicos de la Salamandra, Vicky, el Flaco, Cato, Noé, que es como ahí el state manager, ya lo declaramos así como el que viene como... Sí, y un montón, el eléctrico, Javi. Sí, el eléctrico. Que estuvo arreglando toda la parte de electricidad, porque además eso también lo que le deja es un valor agregado a la Salamandra tremendo, porque queda muy bonita la Salamandra ahora, con la electricidad arreglada, con el predio arreglado, es un valor agregado a un lugar que disfruta mucha gente de forma gratuita y con arte también, así que claro, está buenísimo también eso. Todo eso, bueno, queda ahí también, tal cual. Sí, claro, claramente. Fabi ahora no está, pero también estuvo. Un montón, que fueron construyendo unas reuniones y aparte también acordar, y hay un montón de gente que está también como... Gastón Larraya también está... Viste, vayan saliendo los nombres así a medida que vas pasando, ¿viste? Sí, bueno, y a medida que vas pasando, yo voy haciendo el recorrido de lo del predio, de cómo hemos ido trabajando en el predio, ¿viste? Entonces ahí me voy acordando quién estaba en cada lugar. Winnie también. Claro. Cada uno aportando desde su lugar. Está buenísimo eso también. Y bueno, y seguimos laburando hasta mañana, seguramente. Y además, sabés que Manu, Noé y todo el grupete de músicos que está laburando en el predio y ensayando para un cierre espectacular que se va a dar mañana, claro, donde se juntan todos los músicos, que por eso yo te digo, para mí es un festival conceptual al que tienen que ir todos. Porque aparte va a haber música, si querés, ahora ya tengo la grilla, así que te puedo contar. A ver, repasemos, ¿cómo viene la grilla? Y ahí vamos contándole a los que están escuchando. Como para arrancar con toda la energía que se pueda y más, van a estar todas las murgas de Viernes Patagones, todas las murgas arrancando el festival. Bien. Que aparte de la alegría que nos dan a nosotros, la alegría que tienen ellos de poder participar, que siempre está buenísimo, ¿no? Porque siempre que son convocadas las murgas son... siempre acceden porque les encanta, digamos, les encanta poder participar de los eventos y ser convocados. En un año en el cual no hubo carnaval, recordemos. Claro, vamos a ver cuál es el desafío. Que... el desafío para el año que viene es ver si se puede dar, ¿no? Una vez que hemos, se ha recuperado la fecha del carnaval, a ver si se puede recuperar la celebración. Sí, claro. Yo tengo algo para agregar. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola. Tengo un problema, chicos. Sí. ¿Qué pasa? Porque no estoy pudiendo escucharlos por streaming y no tengo una radio. Así que voy a llamar a la solidaridad, una radio vieja. El streaming ya está, No pude, voy a conectarlo. Red Enfoques. Bueno, por eso, pero necesito tener un... A ver, la cuestión es técnica, que la puedo decir al aire para que la gente sepa. Necesito tener una cuenta de Gmail para poder bajar Enfoques. Ah, mirá, está muy bien. Bueno, lo voy a hacer cuando tenga un poco más de tiempo. Ahora estoy preparando Hija de Bruja, ustedes no saben que hoy tenemos un programa también. Claro. Sí, bueno, podemos hacer la columna también ahora. Ya me tenés acá. Sí. Igual me imagino que van a seguir también con esto del Patagonia Rebelde, ¿no? Y sí, va, le invitamos a Vicky, que no, le digo, está ahí como, porque además estrenaron Eva y Victoria ayer, claro, esta noche estrenan, ayer fue el preestreno. Así que estaba ahí en la Salamandra pleno y le digo yo, bueno, primero le pedimos que bueno, que sea la oradora de Santiago Maldonado, de Casa Santiago Maldonado, que nos parece que los amigos son los que mejor pueden hablar de la situación. Claro. Y bueno, y en el mismo momento le pedí que confirme su taller de Ulaula, que también va a tener presente en Patagonia, y la invitación a Hijas de Bruja. Todo que sí, dijo Vicky. Famoso, es una genia. Muy bien. Es una genia. Bueno, esta noche Vicky. Repasemos grilla. Dale. Ana quería decir algo y la interrumpí. Sí, que bueno, a partir de esto de que no se dieron los carnavales, las murgas de aquí de la zona se organizaron. Eso también es válido para recordar y para resaltar. Eso. Sí, además, esto de lo bizarro de que le suspendan el carnaval a las murgas que tienen un trabajo en los barrios impresionante, que tienen un trabajo de todo el año, que le ponen emoción, que son chicos y chicas, no hay que olvidarse de eso, solamente porque el Estado no pudo controlar la cuestión del alcohol, me parece tremendo, ¿no? Así es. Que el Estado no le encuentre una vuelta de tuerca y decida entonces suspender, prohibir, lo que sea, ¿no? Como es tremendo. Bueno, eso es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Es que está buenísimo que estén también en el Patagonia. Y arrancan ellos, y después, bueno, Male, que también... va a estar tocando con Panal y también va a estar tocando unos temas con Pocho. Manu, con el Pocho, va a estar hablando de la situación de nuestros ríos, del fracking, de la cuestión de los residuos, bueno, va a estar en el escenario como oradora del tema. Es muy interesante porque es una piba muy joven y tiene una mirada muy bonita, y estuvo hablando también en la Marcha del Orgullo, así que la convocamos ahí. Uh-huh. Porque siempre nuestro referente ha sido Elvio Mendioros, y Elvio también dijo que estaba bueno que haya otras voces, y a nosotros nos pareció muy bueno ese detalle. Bien. Y así que bueno, Malena va a estar hablando de la situación del agua, después va a estar, se queda ahí en el escenario porque empieza Panal, después va a estar MAR, que es el Movimiento Antinuclear Río Negrino, hablando sobre la situación. Bueno, ahora, encima, sobre todas las situaciones que ya las teníamos previstas para hablar, hay novedades, digamos. Ahora Pichetto está haciendo todo lo posible por instalarla en la provincia, a la planta nuclear, y como que nosotros no estábamos diciendo no en invierno, estábamos diciendo no queremos la planta nuclear, ¿no? Entonces, como bueno, va a ser también interesante, y paralelo a eso va a haber un taller de reciclado, el taller de percusión de Ecos Armas Fuertes, que además va a estar subiendo al escenario, todo esto a las 3 de la tarde. Después va a estar Sonidos del Viento, en paralelo... Tendría que estar hoy, ¿no? Sí, hoy tendría que estar. Jalo al viento, que sople, que sé, que puede, jalo. Sí. Lo queremos al viento. Sí. El taller de Ulaula y Malabares que da Vicky, sí. Eso va a ser en paralelo, ¿no? Los talleres van a ser abajo y va a ser en paralelo a los espectáculos. Después va a estar Laura, nuestra amiga Laura Huanca, de Mamá Cultiva, hablando no solamente del autocultivo y lo importante que es el cannabis para la salud de un montón de gente, sino además también hablando de TEA, que es a la asociación en la que ella pertenece, y bueno, y hablando de esto, ¿no? De la concientización del autocultivo. Bien. Después va a estar Inillas, que ya estuvo en la Varieté y la rompe con música latinoamericana, son todas minas que están arriba del escenario, que la rompen, que le ponen toda la onda, mucho tambor, así que es súper recomendable. Bueno, y después de ellas, digamos, todo esto en formato de radio abierta, que van a ser las intervenciones de las brujas y de los oradores, ¿no? En este caso, después de Inillas va a estar Julia Mosquera, que va a hablar del caso de ATA, Justicia por ATA. Julieta está en el galponeando porque es ella madrina, nos contó, y que es importante porque les están sacando los recursos de arte también allá, y por eso ella sentía que tenía que estar allá. Pero que nos acompañaba fuerte también en esta movida, y que, bueno, entonces en va a estar presente. Vamos a hablar con Julieta también. Bueno, buenísimo. Y bueno, y Laura Vinaya, que también la queríamos convocar por esta obra que tiene, hablando también de Daniel Solano y de ATA, que es tan linda y que la vimos una vez en la plaza. Tampoco puede estar justamente por una cuestión de fecha. Está bien. Bueno, después de eso Wilson va a estar rapeando un rato arriba del escenario. También toca todas las temáticas. Wilson es muy capo en sus letras, así que también está buenísimo que esté, estamos re contentos de que esté él. Después vamos a estar las mujeres organizadas, la vocera va a ser la personita que tenés al lado. Bien. Que vamos también a hablar sobre la cuestión de género y una lucha que cotidianamente tenemos y que hace que también de alguna manera a veces nos cueste encontrarnos desde otros lugares, y nos damos cuenta de eso porque nos están dando de todos lados, ¿no? Ajá. Palos en la cuestión de género. No estamos siendo muy escuchadas las mujeres organizadas en la comarca, ni siquiera somos nombradas. El otro día lo decía Evelyn Rufiot en el programa y tiene razón. Cuando vos ves una nota publicada en los medios, dice un grupo de mujeres, no somos mujeres organizadas. Así que bueno, nada, tenemos mucho para contar también. Después va a estar de Pocho y Rolly, que se va a armar de la peña tremenda ahí. Vamos a estar todos bailando con Pocho y Rolly. Después de Pocho y Rolly va a estar también la temática del territorio, la recuperación del territorio. Pabuen Curruf son los encargados de la oratoria. Ellos no tienen definido quién va a hablar, no hay una persona, sino que se van a poner de acuerdo también entre ellos para ver quién era el orador. Y bueno, y después ya esperemos que para esa hora, tipo 8 de la noche, que ya empieza a oscurecer, va a haber un video que hizo Seba Lavarone, que además no lo nombramos, pero está en la organización, también, en la discusión, en cierto. La diseño gráfico, está también pleno con eso, y va a presentar la película Petu Mongulien, que es el documental que registra la marcha de abril de los pueblos originarios que fueron desde Bariloche hasta acá, que es re lindo y que esperamos que, bueno, que se pueda ver bien, porque es muy, bueno, justamente documental y muy muy fuerte, ¿no? En los discursos y en los silencios y en las imágenes, es muy lindo. Y bueno, también vamos a tener algún audiovisual respecto de Daniel Solano. Vos sabés que esta tarde hay una comisión que se va a juntar para pedirle a Beretilnec que finalmente ponga el dinero para bajar al Jawel. Sí. Y entonces todo son como estos. Son todos a las temas 7 de la tarde. Hoy a las 7 de la tarde, creo que Nate, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Está la reunión convocada, exactamente. Escuchamos hoy más temprano a Julia García acá en la radio. Así que seguramente mañana también vamos a tener noticias sobre este tema. Y como no tenemos orador de familiar directo y eso, decidimos que teníamos también el elemento del cañón y de la proyección, así que seguramente será resuelto con audiovisual. Está muy bien. Puede cambiar igual, digamos, por la marcha de eso. Lo importante es que estén todas las temáticas sobre el escenario y que les llegue a todos. Y el cierre con el amigo Manuel Espinosa, pero que el cierre igual es muy sorprendente. Vi un video de 6 segundos 6 segundos nada más me regalaron para saber que, de qué se trataba, que tiene que ver con lo que yo te digo, ¿no? Cierre que unifica a toda la cultura. No diga nada, no diga nada. No, bueno, nada, hemos no repasado nada, la grilla con la bruja que va a estar ahí también mañana animando, y que estará también un poco siendo quien coordine todo lo que se vaya dando. Hay cosas que van a estar ocurriendo, va a haber atriles para pintar, para que jueguen los chicos, un momento, un espacio, todo. Va a estar de todito a partir del mediodía ahí abajo del Puente Viejo. Bueno, otra cosa, hoy me escribió una amiga preguntándome, ¿llevo la galletita, llevo el pancho? No, hay para comprar, ahí va a haber un buffet también ahí para... El buffet Patagonia Rebelde tiene chori, morcipán, bondiolas braseadas, salsitas, hamburguesas de quinoa, mayonesas de remolachas, de zanahoria, tacos vegetarianos, ensalada de frutas, jugos de zanahorias, limonadas, mesas dulces, tortitas, tortotas y tortones. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Tengo acá el menú. Así que nada, va a haber de todo, el mate asegurado. Así y no va a haber alcohol a la venta, no, porque alcohol. Es una jornada sin alcohol, porque no necesitamos el alcohol para disfrutar el evento.